FM 99.7 Che Barracas, en el barrio haciendo radio. Callasta 3370. Nuestra vía de comunicación 4-301-9917. Estamos aquí con una noticia ya de hace varios días y lo estábamos esperando a la tía de Ailén, la chiquita desaparecida hace un par de días. Ella es Brisa Ailén Pereira, de 5 añitos. Se va a hacer una movida. La tenemos a la tía. Mi nombre es Paulina, soy la tía de Brisa. La tía Paulina, que viene a informarnos un poco, vamos a preguntarle un poco sobre el tema de Ailén y la lucha que vamos a emprender mañana a la tarde, a las 6 de la tarde, pidiendo más esclarecimiento del caso y que nos acompañen todos los compañeros, los vecinos acá de Barracas. Contanos un poco cómo viene la mano, por favor. Bueno, lo que pasa con Brisa es que nos enteramos el 31 de agosto que Brisa estaba desaparecida, porque el papá cruza a mi hermana y le hace el comentario de que en las vacaciones, el primer día, el 5 de julio, la dejó en nuestra casa. Después dijo que la dejó en la esquina de nuestra casa, y que es una cuadra que tiene que caminar de Alvarado y Magaldi. Y bueno, desde ese día Ailén está desaparecida. El papá afirma y confirma que la dejó en Agustín Magaldi Alvarado. En esa misma esquina hay una garita de prefectura, hay una cámara del gobierno de la ciudad donde se han levantado las imágenes de esta fecha que da el papá, y no encontraron nada, no hay pruebas de que la nena estuvo en ese momento ahí, y Brisa sigue sin aparecer. Por eso me acerqué a hablar con la radio, con Elsa, para pedirle para que me ayuden a encontrar a mi sobrina y poder hacer lo que se pueda hacer para estar con ella, encontrarla de una vez. Nosotros nos enteramos hace un mes que ella está desaparecida por una denuncia que hizo mi mamá. No sabemos desde cuándo está desaparecida, porque esto es lo que dice el papá, que la dejó el 5 de julio. Esto fue la declaración en la comisaría número 32. Y el día que fue citado en Roque Sáenz Peña, 8:32, con mi hermana y sus hijitos, que tiene 2 nenes más de mi hermana, cambia la declaración y dice que la dejó el 21 de julio, de las 11 de la mañana a 12 del mediodía. Yo puedo asegurar que he hablado con el fiscal Adrián César Jiménez, y me dijo que no habían pruebas y que no había nada de que confirmaran que Brisa estuvo ese día y en ese horario ahí, con el papá. Yo lo único que pido es que por favor me ayuden, que hagan algo. El papá lo tendrían que detener, que hable, que para ver qué hizo con la nena, porque más que las cámaras que dicen que no hay prueba, ya está, no sé qué es lo que están esperando, no sé, la verdad que no lo sé. La mamá está en mi casa, el papá está en su casa. Así que no sé cómo me pueden ayudar, pero ayúdenme por favor a encontrar a Brisa. Muy bien, nosotros desde acá, desde el Frente Popular Darío Santillán, vamos a emprender una campaña buscándole a Brisa. Queremos que des los números telefónicos en donde puedan comunicarse para dar cualquier información que sepan, o cualquier indicio, cualquiera, por más pequeña que sea, puede servir para el esclarecimiento de este caso de la desaparición de Brisa. Entonces, desde acá te decimos que tenés todo nuestro apoyo y vamos a estar en la movida con ustedes mañana a las 6 de la tarde. Y yo sé que pidámosles a Dios que Brisa esté bien y que nos devuelvan pronto. ¿Tus números telefónicos, por favor, si quieres dar? Es 11-57-19-52-22. Otra cosa que quería decir, se está difundiendo por todos lados que Brisa se perdió en Zabaleta. Yo lo que quiero saber quién es el que hizo esa difusión de que Brisa se perdió en Zabaleta. ¿Quién fue que dijo que Brisa se perdió en Zabaleta? Porque si viene de la parte O sea, viene de parte de su familia. O sea, saben dónde está Brisa. Porque de un principio se dijo una cosa, después se dijo otra, y así siguen pasando los días y Brisa no aparece. Bien. Sigue sin aparecer y todos, cada uno en su lado, por su lado. Nadie hace nada. Quiero decir que desde acá me están apoyando mi papá, mi mamá. Ellos saben todo lo que yo estoy haciendo por Brisa. Están al tanto de todo, me apoyan. Quiero agradecerle a Lore, que está acá conmigo, apoyándome. Y nada, Lore más. Es una vecina, sí, amiga, es una que amiga está colaborando. Que viene, sí, viene de provincia ella. Vino anoche, porque mira, yo no paro. Pueden revisar mi teléfono. El fiscal que estuvo la semana pasada, no el de ahora, no, nada de eso. Dijo que la familia no hacía nada, que no tenía nada que aportar, no tenía fotos, nada. Yo desde el 2 de septiembre vengo subiendo todo esto al Facebook. Mi sobrina se ha publicado más de 11.000 veces. Está en el gobierno de la ciudad, porque la subieron cuando ella se perdió. Está en Missile Children, porque yo como tía hice los trámites para que esté en Missile Children. Está en muchas... Ahora, ayer fuimos a Madres de Víctimas de Trata, que se inauguró en Constitución. Ellos sacaron la foto de Brisa, me ayudaron muchísimo ayer. Hay mucha gente que me está ayudando y me está apoyando en la búsqueda de Brisa. Muy bien. Así que desde ya, si saben algo, por favor, no duden en mandar un mensaje a mi teléfono, llamar al 102, o acercarse a la comisaría y decir, acá está Brisa. Muy bien. Entonces, mañana a las 18 horas, acá en Alvarado y Vélez Sarsfield, hacemos una movida para la pronta aclaración y aparición sana y salva de Brisa. Invitamos a todos los compañeros y a los vecinos a acompañar esto para que se pueda mover un poco las investigaciones correspondientes para este caso, porque ya van pasando los días y se cumple el mes y Brisa, no se sabe nada de Brisa. Entonces, eso, pedimos a los vecinos también que colaboren un poco. Cualquier información, pasen a este número. Muchísimas gracias y suerte. Que Dios le bendiga. Gracias. Mi número es 11 57 19 52 22. Bien.